Comentarios y críticas no pudieron sacarme de pista. He recorrido escenarios, he cantado con varios siendo un poeta anarquista. Empecé de muy pequeño conociendo este concepto. Muchos son los que hablan y critican sobre esto. No saben lo que dicen, las de mí lo que escriben. Les subo el volumen a lo que mi corazón repite. Sesión maestra, a capela y con destreza. Destrozo las chorezas que disparan sin vergüenza. Bienvenidos a la evolución. Hip hop sobre suelo, esto es solo un anticipo, el principio y el fin, cerrando un ciclo de este MC. RAWP, acepta, acepta. My Soul Production. Es el rap quien me da la fuerza, mi verdad con soul se expresa. Te funky en el son de mi corazón para ti, maestro de ceremonia. Es el rap quien me da la fuerza, mi verdad con soul se expresa. Te funky en el son de mi corazón para ti, maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia, maestro de ceremonia. Yeah, desde la escuela de Puente Asalto. Yeah, ilustre municipalidad del rap. Yeah, check it out. Así de simple. Yeah, DJ MCM este rap a soul. Ajá, una vez más. Un proyecto, un sueño. Un proyecto, un sueño. Entonces las hojas un cuaderno. Sugresas de momento, dejadas en el cemento. Yeah, intro combinación de estilos. Un MC Fuente al Chino. Bienvenido.